Bueno, pues buenas tardes. Yo me llamo Pilar Ariza y trabajo hace unos años como profesora, como instructora, facilitadora de mindfulness, también como terapeuta y como coach. ¿Sabéis lo que es un coach, no? Eso lo sabe ya todo el mundo. Entonces, bueno, pues vengo aquí a contaros en qué consiste esto del mindfulness. Entonces, tenemos como una hora y cuarto por ahí. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Estar un rato hablando de mindfulness, qué es, de dónde viene, qué consiste, qué se puede conseguir con esto, etcétera, y que sea una cosa interactiva, que hablemos, que compartamos, que me hagáis preguntas, que en cualquier momento, si no hay algo claro, me paréis, que estemos a gusto, ¿vale? Y luego hacemos una práctica al final, para irnos a casa con el mindfulness incorporado. ¿Os parece? ¿Bien? Pues entonces los móviles dormidos y el corazón despierto. ¿Vale? Esa es la única norma. Se me ha ocurrido esta mañana. Está bien, ¿no? Mirad. Lo primero, me gustaría que levantarais las manos la persona que ya ha escuchado antes la palabra mindfulness. Mindfulness. Vale. Esto hace 7 años no pasaba. Mindfulness, vale. La palabra solo. ¿El qué? La palabra solo. ¿Solo la palabra? Vale. Manos arriba de las personas que solo conocen la palabra. Sí. Vale, porque hoy podemos llegar hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí o hasta donde vosotros queráis, ¿vale? Entonces, hasta donde veamos. ¿Quién ha hecho un curso de mindfulness o ha leído un libro o ha visto por internet cosas? ¿Quién tiene un nivel intermedio? Vale. ¿Quién tiene un nivel avanzado o incluso ya es meditador o yogui o está iluminado? Y baja la mano. Bien. Vale, pues entonces vamos a hacer una charla como de iniciación nivel intermedio. ¿Os parece bien? Vale. Vamos a empezar por la palabra, ¿vale? Mindfulness. A ver, ¿qué significa eso? ¿Quién nos dice qué significa eso? La conexión cuerpo-mente. Maravilloso. Conexión cuerpo-mente. ¿Qué más? Atención plena. Atención plena sería la traducción que se le ha dado al español o al castellano, ¿vale? Perfecto. Atención plena, o también se habla de conciencia plena, ¿vale? O sea, si veis por ahí mindfulness, atención plena, conciencia plena, es lo mismo. Conexión mente-corazón, muy importante. De donde esto viene, mente y corazón es lo mismo. Allí no se distingue entre mente y corazón, es lo mismo, ¿vale? ¿Qué más se entiende por atención, por mindfulness? Lo que intentáis vosotros, ¿eh? Atención plena, conciencia plena, conexión mente-corazón. Vivir en la hora. Muy bien, vivir en la hora. ¿Eso es fácil o es difícil? Facilísimo. Facilísimo. Todo el tiempo viviendo el momento presente, ¿verdad? ¿Vale? No juzgar. No juzgar, muy bien. Aquí tenemos algunos componentes interesantes. No, esto engancha muy bien con la conferencia que nos ha dado antes el amigo Cuatro Cases. No juzgar. El momento presente. Se ha dicho algo del corazón, ¿verdad? ¿Qué más? El yo interior. ¿Perdón? El yo interior. El yo interior lo vamos a poner por aquí, el yo interior. ¿Más cosas? Respiración. Respiración, muy bien. Suenan campanas, ¿no? Respiración, vale. ¿Qué más? Atención. Atención, muy bien. Atención. Por aquí podemos empezar, ¿parece? Mirad, ¿qué ha pasado aquí para que mindfulness se haya extendido de esta manera? Esto está ya hasta en el 10 minutos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué en Occidente necesitamos esta herramienta? El estrés. Que levante la mano quien alguna vez tenga estrés, aunque solo sea una vez de chico. Vale. Esto lo hemos traído a Occidente como una herramienta de reducción del estrés, ¿vale? Porque en realidad esto del mindfulness, ¿de dónde viene? De los orígenes originarios. Del budismo. Esto viene del budismo. Hace los años 70, cuando se empezó a hablar de esto, hablar de budismo era raro. Ya no es raro, ya lo tenemos totalmente incorporado, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito del origen histórico. Históricamente, esto viene de Oriente, del budismo y de las prácticas contemplativas derivadas del budismo, ¿no? Del Zen, etc. Viene de allí. Entonces, en Estados Unidos, en los años 70, hubo una universidad, un hospital adscrito a una universidad. ¿Quién sabe qué universidad fue esa? Universidad de Massachusetts. En Massachusetts hay muchas universidades y hospitales que trabajan conjuntamente. Entonces, en la Universidad de Massachusetts hubo un grupo de biólogos, psicólogos, médicos, etcétera, que trabajaban en la reducción del dolor, básicamente. Trabajaban en la reducción del malestar humano, del malestar, del sufrimiento y de la manera de afrontar la enfermedad. Entonces empezaron a pensar, bueno, ¿y cómo vamos más allá del lugar al que llega la medicina occidental alopática? ¿Me seguís? Si alguien no sigue, lo diga. La medicina, como ha dicho el compañero de antes, llega hasta aquí, pero hay lugares a los que no llega. Entonces, ¿cómo podemos llegar más allá? Hacer que las personas sufran menos. Y uno de estos señores, que se llama Jon Kabat-Zinn, que además está todavía muy en forma, dijo, él es profesor de yoga y meditador zen. Y en un retiro dijo, pues si esto a mí me sienta bien, ¿por qué no lo traslado a los pacientes? ¿Hasta aquí? ¿Esto me sienta bien? Pues venga, voy a trasladarlo. Entonces empezó a articular un método que no entrara en conflicto con creencias. O sea, le quitó toda la parte religiosa, espiritual, todo el culto, le quitó la ritualización. Entonces hizo una traducción occidental, que un occidental entiende bien. Entonces lo transformó en algo muy fácil de transmitir y como muy inclusivo. O sea, no se entra en conflicto de ninguna otra herramienta. Es como, tiene tanta difusión, yo pienso que porque es muy transversal. O sea, no entra en conflicto con ninguna otra herramienta. Que uno luego quiera aplicar una terapia cognitiva, bien. Que PNL, que las vidas pasadas, que la medicina china, bien. Pero la mente está más calmada de base, ¿me entendéis? Es como un método sencillo para afinar un instrumento y luego toco la música que yo quiera. Desde, en fin, desde música clásica hasta rock duro. Pero el instrumento está afinado. Es un poco esto. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Entonces, esto fue en el año 79, o sea, hace ya un tiempo. Entonces, en Massachusetts dijeron, bueno, pues venga, va funcionando, empezó a funcionar con los pacientes, unos mejoraban la sintomatología física y otros simplemente que se encontraban mejor al relacionarse con la enfermedad. Pero al final los baremos de sufrimiento bajaban, porque le hemos llamado reducción del estrés, pero en realidad se debería decir reducción del sufrimiento. Pero imaginaros que le ponemos curso de reducción del sufrimiento en 8 semanas, un poco más difícil, pero es esto, ¿eh? O sea, se trata de sufrir menos. Porque al final el budismo lo que habla es de sufrir menos y de alcanzar la felicidad. Va de esto, ¿vale? Entonces en Massachusetts dijeron, venga, pues lo aplicamos con los pacientes, funciona. Y empezaron a decir los familiares, pues queremos ir. Y los amigos de los familiares, pues también. Y empezó a convertirse en una intervención socioeducativa. Es decir, no solo para gente enferma, sino también para gente sana. Y funciona muy bien esto, en estos estados intermedios que, ¿cómo estás? Bueno, ¿te cuento o bien? En estos estados intermedios funciona muy bien. O sea, es como que no estoy mal, pero tampoco estoy finísima. Ahí trabaja muy bien, ¿vale? Entonces empezó a hacerse investigación con gente sana y empezaron a promover un montón de investigación científica y se empezó a ver que bajaban sintomatología cardíaca, sintomatología de dolor crónico, un montón de sintomatología se reducía y la gente era más feliz, estaba más contenta, más a gusto. Pues me sigue doliendo, pero me da igual también. Entonces, pum, ¿vale? Esto empezó a extenderse, en Estados Unidos se difundió, llegó a Europa, a España llegaría hace ya, hombre, 15 años, a Andalucía hace ya, bueno, ya 7 u 8, y por aquí pues hace un rato, pero mirad lo que está pasando. Es verdad que es que esto es muy sencillo. En realidad son 4 cositas, ¿eh? O sea que, pero es una práctica. ¿Cómo se aprende a bailar el tango? ¿Leyendo sobre tango o bailando tango? Pues esto es lo mismo, es igual. ¿Cómo se aprende a nadar? ¿Leyendo de natación o nadando? Pues igual. Ahí donde está la dificultad, ¿eh? Que nos cuesta mucho sentarnos. Pero es verdad que un ratito al día se nota. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, Jon Kabat-Zinn, Estados Unidos, crearon un método que habréis visto por ahí alguna vez, que se llama, ¿a alguien le suenan estas siglas? MBSR. Hay algunos conocidos que ya... Entonces, esto es Mindfulness Based Stress Reduction. Estos son unos cursos que se anuncian por ahí, que son de 8 semanas, que se reduce el estrés y tal, y que es verdad que de verdad trabajan muy bien. Porque esta fue la intervención que de origen. Lo que pasa es que después de esto se empezó a trabajar con depresión, enseguida se empezó a trabajar en terapia cognitiva, se empezó como a extender a otros ámbitos, a niños, a adolescentes, a gente más mayor, a tal, y empezó a trabajarse en distintos entornos. ¿Me seguís? ¿Hasta aquí? ¿Bien? Entonces, Jon Kabat-Zinn, equipo de allí, dijeron, bueno, os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Atención. Pensar un momento si es posible controlar los pensamientos que aparecen en la mente. Que aparezcan. Que levante la mano quien piensa que sí se pueden controlar los pensamientos que aparecen en la mente. ¿Y quién piensa que no? ¿Y la masa que no dice nada? Dudamos. Hablamos de lo que... Depende del día, ¿no? A ver. Que hablamos de lo que aparece. Eso es. Otra cosa es que tú lo alimentes o no. Ella maneja. Es decir, no se puede. No podemos controlar que aparezcan pensamientos ni que aparezcan emociones. ¿Por qué no se puede controlar eso? Porque la mente no para, ¿no? La mente no para. ¿Sabéis cómo le llamaba una mística nuestra? ¿Santa Teresa de Jesús? La loca de la casa. La loca de la casa no para nunca. Pues no para, no para. ¿Por allí al fondo? No digo que no se puede parar, pero sí se puede cambiar. Puedes cambiar tu proceso de cómo piensas. Ahí también. Ella también. Por eso yo he levantado también un poco la mano. Sí. No los puedas controlar, pero los puedes observar. Sí. Y de, llevártelos a tu manera, pero de otra manera. Correcto. Claro, se pueden, es todo verdad en realidad. Además aquí como el mindfulness no se juzga ni nada, pues está todo bien. Es, no se puede controlar que aparezca, bueno, vosotros podéis controlar y decir no, que no aparezca el pensamiento de lo que tengo que preparar para mañana. Se puede gestionar cuando ya ha aparecido y observar y manejar y trabajar con un montón de herramientas maravillosas de crecimiento personal o de psicología o de lo que sea, eso sí. Pero no se puede controlar que venga, porque ¿sabéis, como ha dicho el compañero de antes, que hay una gran parte de la mente que es inconsciente o subconsciente, según las escuelas? ¿Cuánto porcentaje? 80, ¿qué va? ¿Quién da más? 80 más, 80 menos, 90, ¿he escuchado por ahí? Según las escuelas podemos variar un poquito, ¿vale? Pero si la mente fuera... Esto es un iceberg. Entonces, si la mente fuera un iceberg... Parece que las aproximaciones demuestran que solamente somos conscientes del 7% de lo que pasa. Eso es una mierdecilla, vamos. O sea, quiero decir, que solamente tenemos conciencia del entorno, o sea, estamos aquí todos reunidos en Natura Málaga, es un día domingo, tal, y de lo que estamos haciendo, del comportamiento. Ya está. Si una persona tiene mucho trabajo personal, maneja y tal, a lo mejor llega a un 9, pero no más. Porque aquí debajo hay todo un mundo inconsciente, que es el 93, que aquí debajo hay un montón de cosas. Aquí están capacidades que tenemos que no sabemos que las tenemos. Aquí hay creencias que habéis escuchado, hay por ahí mucho material ahí fuera de reprogramar creencias inconscientes, ¿no? Hay unas creencias que nos limitan, otras que nos potencian, eso está ahí debajo. Aquí están los valores, que son los motores. Aquí está la identidad, quién soy yo, y aquí está la espiritualidad. O sea, que ahí dentro hay un... Y esto además se nos programa desde pequeños. Bueno, desde pequeños y según otros enfoques desde generaciones sucesivas, ¿no? Todo esto estamos... Se nos vamos programando, ta, ta, ta, ta, te llega un momento que actuamos sin saber por qué actuamos así. ¿Me entendéis? Entonces, a esto no tenemos acceso. Pues esto del mindfulness, que tiene que ver con la meditación, actúa aquí. Es como un gimnasio a nivel inconsciente. Entonces, por eso es tan potente. Porque a nivel inconsciente yo... trabajo, porque no puedo controlar que vengan los pensamientos de aquí y aparezcan, pero sí que puedo muscular mi mente para que haya menos densidad de pensamientos, para que los pensamientos, como decían por ahí, sean en otra una dirección que nos haga más bien, se puede generar una mente que nos manda más emociones positivas, que tenga menos miedo, que tenga menos respuesta reactiva, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto hace el mindfulness, es la meditación, pero vamos, que al final lo hemos traducido, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Pues eso hacemos aquí, eso vamos a hacer aquí hoy al final 15 minutos. ¿Vale? Entonces, no se pueden controlar los pensamientos, pero hay una capacidad humana, de la que hablan mucho los psicólogos, con la que sí se puede trabajar. Lo habéis dicho ya, ¿eh? El caballo blanco de Santiago, vamos. Hay algo con lo que sí podemos trabajar. Y empieza por A. Muy bien, la atención, por eso se llama atención plena. Entonces, trabajar con mindfulness no es más que... que coger nuestra mente, o sea, es como dirigidamente colocar nuestra mente en un determinado estado atencional. ¿Me entendéis? Sería como llevar nuestra atención, con las prácticas que se hacen, a una atención mindfulness, que tiene esos componentes que habéis dicho antes. Es una atención en la que estoy en el momento presente. ¿Por qué es tan importante el momento presente? Esto estamos hartos de escucharlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno lo escucha y dice, voy a estar en el momento presente. ¿Y eso cómo se hace? Pues esto del mindfulness también tiene tanta difusión porque son prácticas como, ¿os acordáis de los cuadernitos rubios, esto de aprender a escribir? Pues eso, entonces son prácticas que de una manera sencilla enseñan a cómo hacer que la mente vuelva al momento presente. ¿Por qué ha salido la respiración? Porque la respiración es una manera de hacer que la mente vuelva. Porque no puedo respirar de mañana. No me puede apretar el pantalón de ayer, me puedo acordar, pero no. Entonces, si vuelvo a las sensaciones del cuerpo, estoy volviendo al momento presente. ¿Me entendéis? Y ya lo habéis escuchado muchas veces estos días. El ayer se fue, el mañana no existe, pues vamos a estar con lo de hoy, que si no se me pasa la vida y no me entero. Y ya, para colmo de los colmos, estos son los dos viajes súper VIP, el futuro y el pasado. Del futuro, ¿qué cosas que no nos funcionan nos podemos traer? ¿Qué emociones disfuncionales? ¿Qué emociones? ¿Perdón? ¿Nada? A lo mejor no me he explicado bien. Mirad, el cuerpo está... Miedo, el cuerpo está siempre aquí, pero la mente tiene la capacidad de ir al futuro y al presente. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo voy al futuro y hago un viaje virtual... No, había encuadrado bien. Hago un viaje virtual que no me sienta bien, ¿qué tipo de emociones nos traemos de ahí? Negativa, más concretillamente, ¿cuál? Miedo. El miedo es la emoción futurista y la manifestación física del miedo, ¿cuál es? Inseguridad. Más físico. La ansiedad. La ansiedad es eso, o sea, un ataque de ansiedad es un buen viaje disfuncional al futuro basado en preguntas del tipo ¿y si no me sale bien? ¿Y si es un plaf, ataque de ansiedad? Es así, ¿eh? Entonces, si no tenemos recursos, porque no los tenemos culturalmente, para primero darnos cuenta de que eso está pasando y luego aprender a traer la mente de vuelta, es muy fácil que caigamos de una manera inconsciente en ansiedad, en todo esto. ¿Entendéis? Porque en realidad esto que está en nosotros sirve para algo. O sea, todo lo que tenemos, los seres humanos, todo este masico físico humano, está ahí para algo, si no, no estaría. O sea, nadie se provoca un ataque de ansiedad queriendo. Venga, hoy que no tengo nada que hacer, me voy a provocar un ataque de ansiedad. Es porque no sabemos manejar nuestra propia mente. Esto es verdad. Entonces, si aprendemos, pues podemos en un momento dado frenar eso, ¿vale? Entonces, todo lo que está para algo. Ir al futuro sirve para planificar, para proyectar, para organizar. Pero si no tengo conciencia y luego de una manera alocada me puede pasar esto. ¿Me estáis siguiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Y del pasado qué me puedo traer que no me sienta bien? Totalmente, la culpa y la depresión y el resentimiento y todo esto hay que verlo. Si le hubiera dicho a mi novia aquel, aquello, ahora estaríamos gusto, tan a gusto los dos. Tipo de cosas, ¿no? Lo que pude haber hecho y no hice, lo que pasó, no sirve para nada. Y la depresión es un estado en el que uno está aquí permanentemente dando vueltas, ¿eh? Es una cosa horrible y pesada y densa y fatal. Entonces no nos damos cuenta, nos metemos unos bucles sin darnos cuenta. Entonces lo primero que se propone aquí, mindfulness en realidad es muy sencillo, ¿eh? Son tres cosas. Lo primero es empezar a darnos cuenta de dónde va la cabeza en cada momento. Que va como la loca de la casa. Mi abuela decía que vamos como un pollo sin cabeza. Voy a aprender a traerla de vuelta, ¿vale? Entonces, hilando con esto, mirad, es como si la mente tuviera como dos canales, ¿no? Son dos canales que se activan como dos canales de radio, como el AM y el FM, ¿vale? Entonces, tenemos un canal que le llamamos la mente del hacer. Esta mente del hacer, ¿esta suena a mindfulness o a la otra? A la otra, porque dicen a la otra. ¿Suena a mindfulness o a la otra? A la otra. La otra, ¿sabe? Aquí en mindfulness, ¿sabéis cómo se le llama a la otra? A esa. Se llama piloto automático. Es como un pilotillo que va ahí, tiquití, tiquití, tiquití, tiquití, y está ahí como todo el tiempo diciendo cosas. Esa es la mente del hacer, ¿vale? ¿Qué tipo de mensajes manda la mente del hacer? Debería. ¿Qué más? ¿Tendría que? ¿Tendría? ¿Tengo que? ¿Qué más cosas? Confesaros. Está lloviendo, podría hacer sol, ¿verdad? ¿Perdón? Queja. Esa es la que se queja, la otra no se queja, ¿eh? A esta también se la ha llamado a veces la narrativa. También es una mente que nos cuenta un rollo sobre nosotros mismos. Es que yo soy una persona muy insegura. ¿Pero esto dónde está escrito? ¿En qué parte viene haciendo? Yo soy una persona muy tímida. No, es que yo no puedo. Todo esto es esta mente, ¿eh? La otra no. ¿Vale? ¿Pensáis que esa mente sirve para algo? ¿O habría que aniquilarla? ¿Muerta del todo? No. ¿Y quién va a hacer la compra? Si la matamos, no podríamos entrar en el poder. Correcto. Eso es una. Aquí siempre va de equilibrios. El compañero habla del yin y el yang. Este universo es equilibrado y es holístico y al final siempre hacen falta los dos polos. El problema es que tenemos que estamos descompensadillos. Entonces, ¿verdad? Que no habría equilibrio. Y luego esta mente tiene unas funciones muy importantes. Sirve para organizar, puedo hacer la compra. Anda, que si vengo yo aquí a daros esta charla sin modo hacer, pues vaya plan. Digo, ay, qué a gusto estamos, vamos todos aquí a respirar. Qué bien. Esto hace falta para desenvolverse. Pero es para lo que es, no para darle tantas vueltas. ¿Me entendéis? Se nos va un poquito de madre. Otro problema que tiene esa mente es que vive por objetivo. Esta es lineal. Entonces dice, yo estoy aquí, quiero llegar allí. Entonces, estoy aquí y quiero llegar aquí. El viernes le di unas charlitas de estas a opositores de secundaria que están hasta aquí. Yo les decía, esto es octubre del año pasado y esto es junio que tenéis la oposición. Pues cuando uno va por abril, ¿qué le dice esa mente? Te queda, bueno, esa está muy trabajada, ¿eh? O sea, si uno, luego hay gente que es más positiva, luego hay caracteres, ¿vale? Hay rasgos de carácter, por supuesto. Pero ahí habitualmente la mente puede decirnos todo lo que ya ha hecho, pero no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo, perdón. No he estudiado suficiente, si me hubiera puesto antes, ¿verdad? ¿Qué has dicho tú? ¿Has dicho algo? Voy muy lento, me da tiempo, me falta. O sea, eso, vivimos en la carencia. Esto es me falta, me falta. Cuando sea más alta, trabajaré de modelo. Cuando me case, seré feliz. Cuando el niño tenga 20 años, entonces podré hacer aquel viaje. ¿Cómo se así? Entonces, claro, como me falta, pues esto genera sufrimiento. ¿Por qué me está faltando? Porque uno sufre, porque no le gusta algo y quiere que se vaya, o porque otra cosa me gusta y no quiero que se vaya, o porque no me entero de nada. Esto tiene que ver con eso. Sufro porque me falta, porque soy imperfecta, porque soy incorrecta y porque esto... La realidad no es como yo quiero. Porque la realidad buena, ¿cuál es? ¿La de uno? La realidad buena, ¿cuál es? Pues cuando las cosas sean como yo quiero, pues estaré bien. ¿Entendéis? Puede haber quien no, ¿eh? O sea, esto está un poco exagerado, pero que al final esto nos pasa muchas veces. Está lloviendo, ay, cuando va a acabar ya el verano, aquí en Málaga. Ay, el terraz, podía estar más calladito y el día. Y sufrimos sin darnos cuenta. Entonces, esta es la del hacer. Y la otra, ¿cómo se va a llamar? La mindfulness. Si una es el hacer, ¿la otra cuál será? La de estar, pero más todavía, más holístico todavía. Muy bien, la del ser. Es estar, lo mismo, es tú. Porque esto además está traducido, toda esta teoría está traducida del inglés. Entonces el inglés es to be, que es el mismo verbo. Vamos, es la mente del ser, que es esa mente que tienen los niños hasta los 5, 6, 7 años. O sea, que están en la experiencia. Es esa mente en la que uno está, todos tenemos vivencias de esto al cabo del día, porque si no estaríamos muertos del estrés. Esta es la mente en la que uno ya está con la experiencia. ¿Habéis escuchado hablar del flow? Se habla muchísimo del flow. El flow es ese estado en el que uno está como acompasado con lo que está pasando. ¿Entendéis? Puede ser cualquier cosa. Puede ser, aquí viví enfrente del mar. Yo que vengo de Sevilla, que es más durillo. Pero enfrente del mar, solamente a lo mejor poniéndose enfrente del mar, uno ya puede entrar en ese estado, ¿no? O en una buena conversación con un amigo, o los que hacéis deporte, haciendo deporte, o haciendo yoga, o lo que sea. O viendo una película. Es ese momento en el que la mente está acompasada y no hay que llegar a ninguna parte. No hay que conseguir nada y no hay que hacer nada y no hay que resolver ninguna ecuación y ya estoy bien con lo que estoy. ¿Habéis vivido alguna vez un momento de eso? Sí. Me alegro mucho. Entonces, el problema que tenemos es que no es que una sea buena y otra mala. Como decía aquí el compañero, hacen falta las dos porque si no estaríamos desarmonizados y descompensados. El problema es que estamos bastante desequilibrados. Porque culturalmente estamos aquí muchas veces, mucho tiempo. Hacer, resolver, aprender mucha parte racional y pocos espacios de conexión con la experiencia y con lo que somos. Gente como deportistas o músicos o con profesiones que nos llevan a la experiencia, puede que haya más equilibrio, pero en general estamos como aquí una musculatura, esto así, y luego las piernas ahí muy encanijadas. Estamos desequilibrados. Entonces, esto del mindfulness... Esto en realidad del mindfulness que viene de la meditación es un entrenamiento intensivo en esto. Porque además los que tengan más inquietud espiritual, esta es la parte que puede conectar con algo más grande. Algo más grande puede ser la naturaleza, ¿eh? La naturaleza con Dios, con el universo, con lo que quiera. Porque desde aquí no se puede conectar con nada, porque estamos en la mente racional, discursiva. Entonces está en la mente experiencial. ¿Estamos de acuerdo? Pues eso es lo que hacemos aquí, entrenar esto intensivamente y luego ya en mi vida yo decido si en cada momento me coloco en este lado o me coloco en el otro. No es que una sea mala y otra, es que compensamos. ¿Lo tenemos? Buenas tardes. ¿Alguna preguntilla o está clarito? ¿Está claro? Vale, pues me avanza un poco. Entonces, mirad, os voy a hacer otra pregunta. Esto, antes han dicho al principio algo de mente-corazón. Esto, ¿cómo entra aquí la dimensión afectiva? ¿Cómo entra aquí el corazón? En el equilibrado completo, correcto. Una pregunta que le hicieron al padre de todo esto, a John Kabat-Zinn, os la voy a hacer a vosotros ahora, ¿vale? Si alguien la sabe de antes, que nos lo diga. Esto es una atención, la atención mindfulness, tiene que ver con una atención enfocada, que está en el momento presente. Hay otro componente del que no hemos hablado que es muy importante, que es el juicio. ¿Alguien de los que estamos aquí juzgamos alguna vez algo? Nadie, ¿verdad? Ya veo, ya. Problema del juicio, que nos genera muchísima tensión. Fijaros lo que le pasa a esta palabra. ¿Qué le pasa a esta palabra si le quitamos la Z? ¿Cambia la película? Pues en esto del mindfulness también hablamos un poco de aflojar la Z, ¿vale? Porque cuando estamos en el juicio nos colocamos en esa dureza y las etiquetas del juicio hacen muchísimo daño, ¿eh? A nosotros, porque bueno, ¿a quién juzgamos con más fuerza? Primero a uno mismo y luego a los de enfrente. Bueno, por ahí dicen que si uno le hablara a los demás como nos hablamos a nosotros, no teníamos ni un amigo, nos quedábamos solos. Entonces el juicio, el problema es que nos meten en esa apretura, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de sentimientos se generan en la vida cuando aparece la Z? ¿Qué tipo? Rabia, muy bien. ¿Qué más? Frustración. Porque generalmente no enjuiciamos, condenamos. Maravilloso. Ya va con el... Ya va con, ¿no? Con el veredicto. La apuesta, que es lo peor. Efectivamente. Decepción. Muy bien. O sea, ¿se puede ser feliz viviendo siempre con la Z esa ahí puesta? Eso es imposible. Es imposible. Además estamos muy divididos, el cuerpo está aquí, la mente está por ahí, juzgándolo todo, genera muchísima insatisfacción y segrega una hormona, eso segrega una hormona, ¿eh? ¿Cuál es esa hormona? Ojalá, serotonina. La serotonina llega cuando aflojamos la Z. Tú ya te has ido más allá. Serotonina es cuando somos capaces de aflojar la Z, entonces es muy fácil que nuestro cerebro de modo natural segregue serotonina, porque nuestro cerebro está diseñado para armonizarse por sí mismo. A nosotros tendemos al equilibrio natural, pero es que no nos dejamos en paz, ni a nosotros ni a los de enfrente. Pero cuando estoy en la Z, ¿cuál aparece? Adrenalina. Adrenalina es una y otra. ¿Cuál es la hormona del estrés? Cortisol. Cortisol. El cortisol, que está de modo natural en nuestro organismo, para disparar la respuesta del estrés, cuando se mantiene cronificado en el cuerpo, provoca muchos problemas. Entonces, cuando uno va al médico, tiene se le cae el pelo por estrés, un estrés cronificado. Tiene arritmia por estrés, estrés cronificado. Tengo una especie de malestar vital que digo, es que yo debería estar contenta, pero es que no estoy contenta. Pues también puede ser por esto, porque el estrés no significa ir como una moto. El estrés puede significar estar dando mucha vuelta a la cabeza, que eso aquí se llama rumiación. La rumiación mental genera muchísimo cortisol, gasta mucha energía, mucho tiempo y nos coloca como en desolación vital. Malas sensaciones. Y también es un tema bioquímico, cerebral. Cada uno puede llegar hasta el nivel... Además, mindfulness me gusta porque... Que uno se quiere quedar en el plano fisiológico, bien. Que uno quiere trascender al plano espiritual, bien. Es como multinivel. Cada uno puede elegir dónde quiere colocarse con esto. ¿Entendéis lo que digo, verdad? Entonces, el juicio. ¿El juicio sirve para algo? En el ser humano. Ahí está. Si es que ella maneja. Mirad, si no sirviera para nada la evolución humana, la evolución de las especies, lo habría eliminado porque es un mecanismo psicológico que gasta mucha energía estar ahí dándole vuelta, ¿vale? Si no existiera, lo habría eliminado la evolución. Entonces, sirve para algo. ¿Para qué sirve esto? Para discernir. Claro, para discernir. Para empezar, los peligros. Ahora salimos todos a la autovía y decimos, ¡ay, qué bonito está la autovía hoy! Y nos atropellan. O sea, esto está para discernir entre lo que nos puede costar la vida. Por eso los niños de menos de 5 años son tan peligrosos, porque no tienen estas estructuras cerebrales todavía formadas. Entonces son un peligro andante. Entonces esto sirve para salvar, para discernir, para ver lo que es bueno para mí, lo que no, para evaluar, para avanzar. El problema es cuando se convierte en un automatismo de vida. Y estoy automáticamente todo el tiempo en el juicio, bueno, malo, bonito, feo, y ni siquiera me doy cuenta. Entonces me creo que mi filtro es el bueno. Porque todos sabéis que tenemos unos filtros perceptivos. Todos tenemos un filtro. ¿Y el filtro bueno cuál es? ¿El de ella o el mío? Mío. Mío, porque esto es así. Esto es así. Y que me digan que no. Está. Entonces así empieza la guerra. Esto es así, hasta que al final nos peleamos porque es que yo llevo razón. ¿Entendéis? Y ni siquiera nos damos cuenta que existen otras opciones. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Esto es sencillo, ¿no? Sencillo de hablar, ¿no? Mirar, os voy a hacer la pregunta que os iba a hacer antes, ¿vale? Entonces, la atención mindfulness es una atención enfocada, que no juzga y que está en el momento presente. Esa es la atención mindfulness. Y la que tiene que ver con el modo ser, que hemos hablado antes, ¿vale? Y la otra atención, el piloto automático, es esa atención que está del pasado al futuro, que evalúa, que organiza, que está como resolviendo problemas. ¿Lo veis las dos? ¿Eh? Entonces, os voy a hacer una pregunta. Imaginaros un francotirador que está en el momento ese de las películas, que está con la cruceta justo a punto de disparar. En ese momento el francotirador está en atención plena. Que levante la mano que piense que sí. El francotirador en el momento de la cruceta está en atención plena. Que levante la mano quien piense que sí. Hay algunos que están que levante la mano quien piensa que no. Que levante la mano quien no lo sabe. Vale, es una trampa lingüística, lingüística. Porque la palabra plena, de atención plena, en castellano no pillamos ese matiz. Pero esto tiene que ver con la plenitud del corazón. Esto es muy importante. Esto tiene que ver con los buenos sentimientos, con la amabilidad, con el cariño. Está en atención, pero no plena. Eso, está en atención concentrada. Súper concentrada, porque si no, le puede dar guardaespaldas o a quien sea, ¿no? Está en atención concentrada, pero no está en atención plena. Porque esto del mindfulness viene del budismo al final. Entonces, esto tiene que ver con la bondad, con la amabilidad. Uno no se puede poner a meditar, se sienta a meditar y se me va la cabeza y digo, es que eres más tonta cada día. ¿Eso qué es, no? El 50% de esto que hacemos aquí es técnica. Técnica, pues aprendemos a traer la cabeza a una cosa, a la otra y me muevo con conciencia técnica. Y el otro 50 es actitud, actitud de corazón. O sea, a mí me costaría mucho pensar que hay una persona que es meditadora de verdad que sea ruin. Es que es algo como que va unido. Y las personas que estáis aquí que ya meditáis, que veo caras, que ya sé que meditan, es como que de modo natural cuando uno empieza a meditar empieza a brotar como una especie de lo mejor que uno lleva dentro. Yo juro que llevo meditando 10 años y es que soy más buena. De verdad, o sea, es como una cosa que no sé dónde sale, está muy estudiado, ¿eh? Que las conexiones neuronales relacionadas con la compasión, con la empatía sabemos lo que es, ¿no? Y la compasión sabemos lo que es. Esa palabra en español tiene una carga, pero compasión aquí, ¿sabéis lo que significa en este contexto mindfulnero? Compasión significa poder ver el sufrimiento de otra persona y desear que esa persona esté bien. Eso es la compasión. Nada, no tiene nada que ver con ningún contexto religioso. Es desear de verdad que el otro esté bien. Y la autocompasión, que también se ha hablado mucho, que no se sabe muy bien lo que es desear profundamente estar yo bien. Porque sufro y yo quiero estar bien. Una cosa muy bonita. Entonces, si eso, todo eso se da, ¿cómo va a hacer ese hombre ese trabajo? No podría. Si tuviera atención plena de verdad, de corazón, de plenitud, no podría disparar ese gatillo. ¿Entendéis? Porque ya, os voy a contar una primicia. Ya después del mindfulness, ¿sabéis lo que viene ahora después? Que lo he estado yo buscando, viendo por ahí. Ahora ya, lo próximo es el heartfulness. Alguien lo habrá escuchado, ¿no? Esto es lo próximo. Acordaros de mí cuando lo veáis por ahí. El heartfulness, que es vivir con plenitud de corazón. Porque al mindfulness una de las críticas que se le ha hecho es esto, como que se quedaba muy mental, que no es verdad, ¿eh? Bien entendido, no. Pero esto tiene que ver como con vivir desde la plenitud del corazón, porque además cuando uno empieza con esta práctica es fácil que aparezca la intuición, que aparezca la conexión con lo que yo necesito, que aparezca la conexión con los demás. La conexión, ¿se entiende esa palabra? La conexión. Entonces, si aparece la conexión, es muy difícil que yo me haga daño o que le haga daño a otra persona. Entonces, esto tiene que ver con vivir de acuerdo a lo que he venido a hacer a este planeta, de acuerdo a mis valores, de acuerdo a cosas que no sientan bien, por ejemplo, pues si hay personas que me sientan bien y que son nutritivas, pues me voy a juntar con ellos, ¿no? No me voy a juntar siempre con el vampiro energético de siempre, ¿no? Un ratito, pero no todo el rato. O si hay lugares que me sientan bien, como estos lugares que tenía aquí playero, pues porque no voy más rato a las cosas que me sientan bien y me dedico a ir al IKEA. No tengo nada contra el IKEA, pero un día detrás de otro, ¿no? Pues es como encontrar lugares de poder que a mí me sientan bien, porque esto tiene que ver con cuidarse. Si a mí me sienta mal tomar alfajores, porque tengo que comer alfajores, un poco lo que decía el compañero de antes. Si sé que esto, no, si sé que a tal hora del día estoy más fresca para hacer estas tareas, ¿por qué no me colaboro conmigo misma? Que nos dedica muchas veces a sabotearnos. Entonces, esto tiene mucho que ver con esto, con cuidarnos. Y en la meditación es igual. Imaginaros, meditar es un gimnasio, ¿eh? Yo me siento ahí a meditar y ahora se me va la cabeza. ¿Y qué hacemos en la meditación cuando se va la cabeza? Cuando me doy cuenta, digo, ¡ay, se me ha ido la cabeza! Entonces sonrío y digo, ¡ay, se me ha ido la cabeza! Vuelvo. Esa. Os lo juro que es así. Es así porque si empiezo, ¡ay, qué ver! Y otra vez, no. Si yo, la sonrisa activa las áreas cerebrales de la alegría, de la empatía, de verdad, las mismas áreas cerebrales. Entonces, se me va la cabeza, sonrío y digo, ¡ay, qué humana soy! Venga, vuelve. Y vuelve la cabeza, y vuelve la cabeza. Y una vez, y otra vez, y con cariño y con blandura, y buscándome la posición que es buena para mí. Eso es un gimnasio, porque durante 15, 20, 30 minutos al día estoy musculando voluntariamente el tratarme bien y el estar en una práctica que hace que mi mente esté más enfocada, más concentrada, etcétera, etcétera. Pero es todo junto. ¿Me entendéis esto? Vamos a ir a las neuronas. Hasta aquí está. Esto por aquí. O aquí nos enteramos de esto, o vamos a acabar todos tomando muchas pastillas, porque es que es verdad. España es el segundo país del mundo en consumo de psicofármacos, ¿eh? El segundo por habitante. Solo está delante Estados Unidos. Es dato de hace un año y pico, pero no creo que vaya a variar mucho. El segundo. ¿Por qué? Por el sistema que hemos montado, por la manera de vida, también por el tema sanitario, que los médicos no tienen más tiempo, ta, ta, ta, ta. Pues al final, el segundo país del mundo, los niños medicados. Es que no, es que hay otras maneras. A menos que las pastillas sean malas, pero que. Los médicos son vendedores. ¿Perdón? Los médicos son vendedores. Pues habrá unos que sí, otros que no, las criaturas tienen 20 minutos. Habrá de todo. O sea, aquí. Una persona que tiene educación tiene un poco de sentido, necesitamos de esto. Mira, a mí lo que me gusta. Sí. Sí. Pero no es los médicos, es el sistema. Ellos son víctimas, es que son igual de víctimas del médico que el usuario. Mirar. Víctimas del sistema. ¿Os digo una metáfora para esto que está pasando aquí? Os voy a enseñar una metáfora, ¿vale? Me lo enseñó una profesora que me quedé muerta. Mirad. Claro, pero son opciones personales. Entonces, a mí una cosa, yo conozco mucha terapia y trabajo de terapeuta hace muchos años. A mí lo que me gusta de mindfulness es que no entra en conflicto con ninguna otra creencia. No es tú haces esto y luego al naturópata, al homeópata o al médico alopático. Es de acuerdo a la creencia. Es como respetuoso con la creencia de cada uno. A mí eso me gusta. Me gusta. Pues yo me voy a sanar con el agua solarizada. Bueno, pues muy bien. Pero de momento estoy un poquito mejor. Y desde donde parto, pues ya lo que quiera, ¿no? Pero a mí eso me gusta. A mí eso me gusta. Y mirad, yo hace un tiempo que practico intentar no quejarme tanto. Porque es que si no, es un drama. Entonces una profesora me dijo una vez, en la vida hay dos opciones. Podemos pretender que en todo este planeta haya una alfombra roja de terciopelo para que yo camine cómodamente por mi alfombra de terciopelo. Es una opción. ¿Va a haber terciopelo suficiente? Además, seguro que luego el terciopelo no me gusta porque se ensucia. ¿Puedo hacer eso o puedo decir, en la vida va a haber piedra, va a haber pincho, va a haber un día que haga calor, otro que haga frío? Pues me voy a poner unas botas. Podemos elegir alfombra o botas. Esto que me había entendido, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con la alfombra o con las botas? Con las botas, es decir, yo sufro porque el problema, como ya hablaba, anoche hablaba con una amiga, el problema que es mío del otro. Si me está haciendo daño a mí, el problema es mío. Entonces, hacerse responsable de los problemas que tiene uno. No decir, porque tú. Mira, cuando yo le digo porque tú, para allá hay un dedo, pero para mí, ¿cuánto hay? ¿Por qué tú? Ah, bueno, pues a lo mejor estamos siempre proyectando los demás. Porque tú eres una insegura. A ver, la insegura, ¿quién es? Cuando alguien nos dice porque tú, a ver de quién es el problema. Entonces, trata de decir, bueno, pues yo estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, yo me hago cargo de esto. y me ocupo de mí y me voy a tratar de cuidar. Pues esta herramienta, esto tampoco le tiene que valer a todo el mundo, pero es verdad que a muchas personas, porque más o menos la mente humana salta de la misma manera, le viene bien, por lo menos le viene bien. ¿Me entendéis? Y no significa que esto lo resuelva todo, que hay asuntos que necesitan una terapia o un tratamiento médico, pero por lo menos parto de una base más de más bienestar. ¿Me entendéis? Y os voy a hablar de las neuronas y practicamos, ¿vale? Las neuronas, todo el mundo sabe lo que es una neurona. Una neurona es una célula nerviosa, ¿vale? Es que últimamente hay una investigación de neurociencia alucinante, ¿eh? Mirad, esto, la neurociencia es bastante joven, o sea, tiene pocos años, pero se avanza rápido. Una neurona es una célula nerviosa, ¿vale? Entonces, las células cuando se... Las células nerviosas, las neuronas, imaginaros que estos son neuronas, ¿vale? Cuando están enlazadas, todo lo que creemos, casi los hábitos que tenemos, o sea, todo lo que nos, son cadenas de neuronas enlazadas. O sea, si yo durante 1000 veces en mi vida me he dicho que soy insegura, pues al final se me instala como una creencia. Lo que decía el ponente de antes, que decía, pues nuestro padre de pequeño nos dijo, niña, que eres tonta. Y luego el profesor nos dijo, niña, que eres tonta. Y al final mi novio me dijo, niña, que eres tonta. Y al final, pues niña, eres tonta. Y me lo creo yo, ¿vale? Entonces, esto, los hábitos también, o sea, fumar, todo esto al final son secuencias de neuronas que se recorren de modo automático y yo me lo creo, pero en realidad no tendría por qué ser así. ¿Me entendéis? Entonces, la siguiente pregunta es, yo en mi generación nos dijeron que las neuronas cuando se mueren ya se os ha muerto para siempre y que ya nunca más renace y que como uno tomara drogas te quedabas tonta en 40 años, ¿vale? Y claro, eso era un drama. Y luego estaba la serie de las nueve en la vida, que uno veía las neuronas y decía, mi cerebro tiene que estar ya al 3%, porque claro. Entonces, de aquí, ¿quién piensa? No pasa nada, ¿eh? Como aquí no juzgamos ni nada. ¿Quién piensa que las neuronas se mueren y ya se han muerto para siempre? Claro, como esto es una feria ya de crecimiento personal y tal. ¿Quién piensa que se regeneran? ¿O que se reconectan? Y el resto o no lo ha pensado nunca o... Bueno, pues mirar, ¿habréis visto alguna vez a Punset? Sí, Punset habla mucho de la neuroplasticidad cerebral. Sí, lo hace. Es que he estado en Cadaqués en Semana Santa, mirad. Las neuronas se reconectan y todos los días nacen neuronas nuevas. Hubo un premio Nobel, se está grabando entonces, en el 2012 o por ahí, le dieron un Nobel a dos científicos por demostrar que las neuronas se regeneran, o sea, la que se ha muerto, pero todos los días nacen neuronas nuevas. Van más lentas que otros tejidos porque es una célula más especializada y hay otras neuronas que son más complejas, que tardan mucho más, pero todos los días nacen neuronas nuevas y se reconectan entre ellas. El cerebro es una masa, es una cosa como gelatinosa, súper plástica. Entonces, si una persona piensa que es tímida, hace un trabajo personal o por las situaciones vitales empieza a pensar de otra manera, ¿puede dejar de serlo? Si yo me digo 1.000.000 de veces, todo esto de las creencias de Louis Hay y todo eso, lo habréis escuchado, ¿no? Si yo me digo en el espejo 1.000.000 de veces, soy una máquina de dar conferencias, soy una crack, hombre, si me digo soy negra y vivo dos metros, no. Pero si digo soy una persona muy feliz, en serio, ¿eh? Y me lo digo 500.000.000 de veces, pues que al final voy a ser más feliz, porque eso va instalando como una creencia, y esto es verdad, ¿eh? Y los hábitos igual, o sea, porque al final, esto, lo que hace una terapia es esto, es construir una nueva secuencia de neuronales que un número de veces recorridas me acaban, o sea, me transforman en otra persona. Lo... Sí, podría ser, al final todo es sugestión, ¿eh? Al final hay algunos movimientos psicológicos que hablan del constructivismo, que al final todo es lo que yo me he construido sobre la realidad. Si me construyo otra realidad más funcional, pues está bien. Si yo me conecto con el yo cuántico, que también, y a mí me sirve y me hace mejor persona, oye, pues muy bien, estupendo. O sea, al final es lo que... Aquí en Mindfulness no se habla de bueno o malo, se habla más bien de lo que a mí me sienta bien. A mí, al entorno. Si yo estoy mejor, el entorno está mejor. ¿A ti cómo te sientas? Miren la gente a los cursos. ¿Esto está bien o mal? ¿A ti cómo te sientas? Ay, yo estoy estupendamente. Pero está. Aquí el límite es el malestar. Si algo no me sienta bien, está pasando algo. Como súper amoroso, en realidad. Entonces, esto se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad cerebral. Ya se está viendo incluso, hay científicos estudiando cómo el entorno, o sea, las situaciones que vivimos modifican al cerebro. No tanto que el cerebro condiciona lo que hacemos, sino que la vida que tenemos modifica el cerebro, ¿me entendés? y se pueden activar unos genes y otros no, puedo tener predisposición a una enfermedad y que nunca aparezca, ahí es todo un misterio, o sea, en realidad no se sabe bien cómo funciona, pero es verdad que el entorno nos lleva a construir nuestro cerebro de otra manera y nosotros podemos muscular, como esto existe, porque si no, no tendría sentido nada de lo que hacemos aquí, podemos trabajar una neuroplasticidad cerebral. Mirad, la palabra meditar, esto no lo sabe casi nadie, la palabra meditar, ¿sabéis qué significa? Etimológicamente, que venía del sánscrito, que era el idioma del Buda y todo eso. Meditar. Pensar, eso es en el diccionario de la RAE. Pero en el contexto oriental contemplativo, no tanto. Aunque solo sea por esto, ya merece el tiempo. Meditar significa cultivar. Cultivar. Entonces, cuando yo me siento a meditar, estoy cultivando voluntariamente una mente más atenta, más concentrada, más ecuánime. Ecuánime, sabemos lo que es. Tiene que ver con el equilibrio. Es una mente más equilibrada. Si yo estoy ahí meditando y se me posa una mosca, y yo la mosca la noto, pero no me la espanto. ¿Qué le estoy diciendo a mi mente inconsciente? Conecta neuronas del equilibrio, aunque haya una mosca. Pero conecta, aunque esto sea molesto, neuronas de la ecuanimidad. ¿Me entendéis? Entonces, cuando tengo una situación difícil en la vida, ¿qué va a pasar? Pues que va a aparecer la ecuanimidad porque la tengo trabajada. Como un gimnasio, igual que un gimnasio. ¿Entendéis, verdad? Entonces, esto es cultivar voluntariamente la ecuanimidad, el equilibrio, la concentración, la compasión, la empatía. Y además no se sabe por qué ocurre. Porque nuestro cerebro, cuando estamos... ¿Sabéis que las neuronas se conectan, se comunican con una onda electromagnética? Nuestro cerebro son ondas electromagnéticas, así. Entonces, cuando estamos despiertos, como ahora, o más o menos despiertos, la onda, ¿sabéis cómo es esa onda? ¿Cómo se llama? Es onda beta, beta, que es una onda corta y rápida. ¿Vale? Cuando estamos meditando, la onda es más larga y más lenta, y se llama alfa. Y luego ya hay otra onda que es la teta, ¿habéis escuchado el teta healing, la meditación teta, todo eso? Pues eso es otra, más profunda todavía, que tiene que ver con la hipnosis, que es la onda teta. Y luego ya si nos dormimos es la onda delta, que es más profunda y nos dormimos. Entonces son todos esos estados intermedios. Entonces cuando estamos meditando la mente se posiciona en esa frecuencia. Y no se sabe por qué, lo que sí hay mucha observación, no se sabe por qué, ahí empieza a aparecer una especie de magia que se empieza a segregar. Serotonina, ahora sí, ahí se empieza a segregar serotonina, endorfina, se empieza a segregar oxitocina. La oxitocina os sonará del parto y todo eso. Pero la oxitocina es la hormona del apego materno. Entonces, si uno es capaz de estar meditando y segregar oxitocina, nos conectamos con un sistema de calma. Es como calmante. Entonces, estamos segregando sustancias relacionadas con la calma, con el bienestar, con todo esto. ¿Lo veis? Entonces, en onda alfa, además, hay regeneración celular. O sea, parece que media hora meditando equivale a algo así como dormir cuatro. Una cosa parecida. O sea, se regeneran los tejidos. Se recuperan las estructuras. Si es que nosotros tendemos al equilibrio. O sea, que no, como estamos ahí, claro, estamos como con la lavadora puesta a 8.000 vueltas. No puede. Ahora, si dejamos la lavadora tranquila reposando, ¿qué nos dice el médico cuando nos hacemos un E15? Reposo. ¿Por qué? Porque en ese reposo el sistema se regenera. Si es que somos perfectamente equilibrados, pero no nos damos el tiempo. Entonces la meditación es como un tiempo en el que yo permito que ocurra todo eso. Y ya está, es un tiempo de permitir, de no hacer nada, de no resolver nada, de tal, de dejar ser tan imperfecta que se me vea la cabeza mil veces. No pasa nada, vuelvo, ya está. Cuando me quede mil veces que se me ha ido, vuelvo una. Bueno, pues ya he vuelto una, no pasa nada. ¿Entendéis? Eso es lo que hacemos al meditar. Suena tan fácil, ¿verdad? Y es verdad que con, de verdad, con 15 minutos al día, 20, se nota. ¿Nota que uno tiene media hora? Pues muy bien. Anda que no hay aplicaciones por ahí para meditar. Voy a decir una, ¿vale? Que no tengo comisión ni nada, pero... Pues soy de Granada, que dicen que no... Mirar. Esta es una aplicación gratuita, una app buenísima, porque es, algunos la conoceréis ya, Insight Timer. Es una funciona como una red, entonces tú puedes ver la gente que hay meditando alrededor. ¿Cuánta gente hay meditando en Torremolinos? ¡Ay, qué bien, 20! Pues ya somos 21. O sea, como que... Y luego hay muchas meditaciones guiadas en distintos idiomas. Entonces, está muy bien, esa está muy bien. Luego, si alguna vez queréis algo de mí, que yo... Es una Es una app de móvil, una aplicación gratuita, se baja de la nube, ¿no? Es gratis. Y está muy bien porque hay muchísimas. Si alguien se va de aquí diciendo, pues yo quiero meditar un poquito, pues ahí hay como muchas pistas. O sea, me parece que está muy bien. Hay meditaciones guiadas, hay musiquitas, hay campanitas que se pueden marcar con cuencos tibetanos y tal. Y hay toda una red. O sea, hay como mucho material. Tampoco hace falta que la baje ya ahora, ¿eh? Pero bueno. Y ya está. Y no sé si tenéis pregunta interesante. ¿Parece interesante? ¿A mí? Yo me llamo Pilar Ariza. Vamos, si ponéis Pilar Ariza Mindfulness. Tengo una web que se llama Mindfulness Sevilla, pero no estoy solo en Sevilla, ¿no vale? Entonces, Pilar Ariza. Os voy a dejar mi, ¿no?, mi contacto, 639. Y tengo una web, eso, que se llama Mindfulness Sevilla. Y si me queréis hablar, yo contesto, vamos. 639-14-2411, Mindfulness Sevilla. Pilar Ariza, si ponéis Pilar Ariza Mindfulness, me encontráis. Esa es mi web, Mindfulness Sevilla. Es que empecé en Sevilla, pero ya esto se va, voy a tener que cambiar, voy a tener que poner Mindfulness Sevilla. ¿Tenéis preguntas? Esto es bonito, ¿eh? Esto es bonito. Perdón, engancha mucho, es que... Es como alucinante que la gente hace cursos... Es verdad que yo he dado programas, estos son los programas de 8 semanas, yo lo he dado en Málaga varias veces, ahora estoy viniendo menos, pero... Ahora mismo, vamos a meditar 15 minutitos. Esa pregunta es muy buena, ¿la habéis escuchado? La puedo traducir, si no la digo bien tú me corriges. Ha dicho algo así como que si uno está muy nervioso porque le ha pasado algo, muy enfadado y tal, si en ese momento se puede hacer mindfulness o hay que calmarse un poco primero. Eso es, la amígdala cerebral es una, ¿sabéis lo que es la amígdala cerebral? No la amígdala esta. La amígdala cerebral es una glándula que está muy profunda en el cerebro que es responsable de la respuesta de miedo y de agresividad. Es esa como reactiva que pertenece al sistema reptiliano, al reptil. Entonces, cuando esa amígdala está muy inflamada, es verdad que la emoción nos puede llevar por delante. Entonces, a lo mejor está bien bajar un poco. Hay un recurso a la gente que viene a hacer mindfulness que está muy agitada, por ejemplo, puede meditar caminando. Porque aquí hablamos de la práctica formal, que es sentarse a meditar, tumbarse a hacer una relajación, y también está la práctica informal, que la práctica informal tiene que ver con prestar atención a lo que estoy haciendo en la vida. Es decir, si estoy fregando los platos, estoy fregando los platos. ¿Os acordáis de Karate Kid? Que decía, dar cera y pulir cera. Pues eso es, estaba haciendo mindfulness. Dar cera y pulir cera. Entonces, un ratito de dar cera y pulir cera a los sentidos. Que se me va la cabeza el enfado. No, pues yo me pongo aquí con la cera y con la otra. Además, me va a quedar el coche limpísimo. Dar cera y pulir cera. Entonces, si voy a los sentidos un ratito, es posible que la emoción baje. Es como bajar al cuerpo. Aquí hablamos mucho como de bajar al cuerpo. Cuando uno es capaz de sentir las cosas en el cuerpo sin incendiarse tanto, es mucho más fácil afrontar de otra manera. Yo conduzco. Maravilloso. Voy a Barcelona y voy a... Vuelvo a cabo 6 horas, estoy de vuelta y conduzco con una máquina y con una mano, pero esto corto va tranquilo. Están a gusto. Eso lo podéis practicar ya también, ¿eh? Es verdad que en el budismo se dice que si uno medita 3 horas al día, pero luego el resto del día va como una moto y va insultando a todo el mundo y pegándole, pues eso que meditación es. Entonces esto sería, debería ser en teoría un flujo continuo. Vamos, ahora salí y decir, ay, es que yo no puedo estar todo el día atenta. No, pero cuando me acuerdo, pues verá que a lo mejor en la ducha, en los cursos de mindfulness se habla mucho de esto, ¿no? De llevar la atención a los sentidos. Pues en la ducha estar atenta al olor. En vez de estar pensando en lo que voy a hacer cuando llegue a trabajar, pues estar atenta al olor, a los sonidos, a los sentidos. Porque los sentidos son los que nos trasladan a la experiencia. Esta no. A los sentidos, al cuerpo, al contacto de los pies en el suelo. Entonces, que estoy muy atacada ese día, pues puedo caminar un poquito y notar las pisadas en el suelo, ¿no? O me friego unos platos, ¿no? Entonces eso hace que baje. Pero Desde, hay muchas otras cosas, pero bueno, desde esta perspectiva sería así. Porque es verdad que todo el mundo no se puede sentar a meditar, ni todos los días, porque dice que no estamos agitados. Claro, se sienta con los ojos cerrados y dice, bueno, es que se me está apareciendo aquí, vamos, Mordor. Entonces, es verdad que a lo mejor hace falta hacer algo. La gente que hace yoga o algún tipo de ejercicio, o chikung o algo así, es verdad que eso prepara muchísimo para meditar. Siempre las sesiones de yoga se hace yoga y luego se medita. El hatha yoga empezó como una preparación del cuerpo para sentarse a meditar. O sea que un poquito de ejercicio también es buenísimo. Tenemos como tres grandes centros energéticos, tenemos muchos más, pero el centro racional se equilibra mucho meditando. Medito, esto baja la energía. El centro emocional se baja mucho haciendo ejercicio, aunque sea un paseito ligero. Y el centro visceral se emociona mucho en contacto con la naturaleza. Entonces, si en la vida de uno hay un poquito de ejercicio, el que a uno le vaya bien, va a la naturaleza, se da un paso por la playa y medita, pues es posible que tenga un poquito más de armonía que si no hiciera nada de eso. Son prácticas saludables. O sea que... ya está. Yo tenía escuchado que éramos un grupo de amigos que meditan montando bicicleta. Muy bien. O sea, de la facilidad esta que es impresionante, porque cómo montar en bicicleta, están meditando. Y a mí me parece impresionante. Pues total. Hay muchas maneras de meditar, ¿eh? Se puede meditar bailando, se puede meditar pintando mandalas, se puede meditar con una vela. Lo que pasa es que aquí... de tradición y del zen. Entonces ve como estas dos tradiciones que tienen que ver con las sensaciones del cuerpo, pero que no son las únicas. O sea que los que lo crearon dijeron, pues estos dos lenguajes son bastante acertados para empezar además a aceptar la realidad. Que es permitir ver las cosas como son sin sufrir tanto. Que eso es como a lo que queremos llegar. Que aceptar no tiene que ver con resignarse, ¿eh? Aceptar es dejar que sea, pero sin sufrir. Una cosa así. Hablando de emoción, ¿no? De cómo llevar bien las emociones. ¿Se ha hablado de la relación con la inteligencia emocional? Toda, toda. Al final yo diría que todo esto que le llamamos terapia holística y tal, ¿no? Son lenguajes al final y son constructos. Pues a lo mejor contamos lo de la mente con el iceberg, pero no son más que recursos para poder entender una cosa que es mucho más grande. Pero al final es que es lo mismo. O sea, viene de las escuelas, pero claro, es lo mismo. Una persona que medita probablemente tenga más inteligencia emocional. Una gente que hace otra actividad de inteligencia emocional pues tenga más facilidad. Es como que se retroalimentan. Es lo mismo, claro. Vamos a meditar un poquito, ¿no? Vamos a meditar un poquito, que se nos va la hora. Mirar. ¿Tú me quieres hacer de modelo? ¿Te tienes que ir? Vale, mirar. Vamos a meditar entre 10 y 15 minutos, ¿eh? Entonces, meditar requiere una postura concreta, porque vamos a hacer algo importante. Entonces, como contaban antes, el cuerpo es muy importante. Entonces, ¿os imagináis meditar en una postura así? La postura de meditación necesita que los pies estén bien apoyados en el suelo. Muy bien. Los glúteos firmes. Si no tenéis cosas encima, mejor. Como el bolso, lo del móvil, ni hablamos. Los hombros un poquito abiertos. ¿Por qué? Porque esto segrega cortisol, etcétera. Entonces abrimos los hombros como diciendo, aquí está pasando algo importante. Los brazos sueltos. Las manos con las palmas hacia arriba o hacia abajo, en los muslos o cruzadas. Si ponéis esto lo que pasa que tiene brazos, las sillas, también esto si lo hacéis en casa, el problema de los brazos es que suben los hombros y generan tensión. Pero bueno, que estéis como en una especie de relajación atenta, una cosa intermedia. Muy bien. La espalda puede estar apoyada en el respaldo o no, como estéis más a gusto. Y es como una posición de dignidad. Que uno sienta y diga, ¡ay, qué digna que estoy! ¿Vale? Como se sentaría un gato, con dignidad. Y entonces, los móviles están silenciados, ¿verdad? Con esto que son unos crótalos, os voy a marcar el principio. Os voy a dar tres campanitas y cuando las hagáis podéis ir cerrando los ojos y os voy a dirigir una meditación de atención a la respiración cortita. Solo tenéis que ir siguiendo lo que yo vaya diciendo, ¿vale? Y cuando terminemos, toco otra vez y volvemos. Aquí ahora. ¿Estamos? ¿Estáis listos? Si alguien se agobia con los ojos cerrados, los dejáis entreabiertos, pero mirando a un punto fijo. También vale. ¿Vale? Thank you. Vamos tomando conciencia de la posición del cuerpo. Sintiendo el apoyo de los pies en el suelo. Sintiendo el apoyo de los glúteos. Sintiendo la posición de la espalda, recolocándonos si es necesario. La espalda erguida, pero sin tensión, en equilibrio. Los brazos relajados. Las manos encontrando una buena posición. Y podemos relajar la mandíbula. Relajar la lengua. Podemos aflojar el entrecejo. Y si hay distracciones, dejamos que se integren en la práctica. Sin darles mayor importancia. Y si eso me apetece, puedo sonreír ligeramente. Activando con ello áreas del bienestar, de los buenos sentimientos. Y dejamos que la exhalación se lleve cualquier preocupación, cualquier tensión innecesaria, cualquier dureza. Sintiendo esa dignidad de la postura, ese equilibrio entre abandonarnos a la gravedad y mantenernos erguidos, erguidas. Y desde esa presencia podemos ir conectando con nuestra respiración. Y para eso podemos elegir alguna zona del cuerpo donde sintamos fácilmente el aire entrar y salir. Quizá la zona de la nariz, del labio superior, o el pecho, sintiendo cómo se hincha y deshincha con cada respiración. o el vientre. Y ahí llevamos la atención. Y sencillamente notamos el aire entrar en el cuerpo y el aire salir del cuerpo. Como si no existiese otra cosa en el mundo. Solamente mi respiración y yo que la observo. Y si la mente salta detrás de alguna distracción ambiental o detrás de alguna idea, pensamiento, no pasa nada porque la mente suele tener ese hábito de saltar. Simplemente en el momento que nos damos cuenta de la distracción, invitamos a la mente a regresar a la respiración. La mente se distrae y la traemos de vuelta. Dejando que el cuerpo respire como ya sabe hacerlo. Sin forzar nada. Sin modificar nada. Dejando que la realidad sea tal como es. Sintiendo cómo el aire entra en el cuerpo, cambia de sentido y sale. Observar la respiración nos conecta con el instante presente. Es un calmante natural. Y además nos conduce de vuelta a ese lugar interior de seguridad, a nuestro verdadero hogar. Inspiro, he llegado, exhalo, estoy en casa. He llegado, estoy en casa. ¿Cómo estáis? Tan a gustito. Bueno, muchísimas gracias por venir, que estéis muy bien, que disfrutéis, que seáis muy felices. Gracias.